Rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Si en tus venas corre rock. Esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Hola, muy buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa tardío de Cultura Rock, pero aquí estamos. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí, que me come la tecnología. ¿Te come la tecnología? Me come la tecnología, qué cosa más terrible. Bueno, Rebe tiene como desde las 3 de la tarde más o menos de estar entrando a esta llamada de Zoom, pero ya lo logró. Hay que felicitarla. Ya lo logré, sí. Rebe, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, para hoy tenemos que la semana pasada se celebró el Live Aid, el aniversario del Live Aid, y se celebró el Día Internacional del Rock. Entonces, como esto es un programa de cultura, vamos a hablar por qué se escogió esa fecha justamente para celebrar ese día. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a poner todas las canciones y vamos a contarles ahí un poquito de todo lo que pasó y por qué se escogió ese día específicamente. Bueno, estamos hablando que eso fue en el año, el 13 de julio de 1985, si no me equivoco, ¿verdad, Rey? Exactamente. Fue como... La historia se remonta a 1984, cuando Bob Geldof escucha en un documental de la BBC que habían países, especialmente Etiopía, que estaban muriendo de hambre a falta de agua, no había agua, entonces no había producción de alimentos. Entonces él se conmovió mucho con esto, entonces él se fue y él empezó con la idea de hacer una banda, la banda de reunir a la gente en Inglaterra para hacer algo, y hacer una canción, ¿verdad? Ajá, sin embargo, ajá. Eso no era suficiente. O sea, hacer una canción, tirar un disco, no era suficiente para ayudar a un país entero. Entonces es cuando a Boy George se le ocurre, porque eso fue más que todo idea de él, hacer ese concierto en el Wembley, en Inglaterra, y reunir a muchos cantantes. Pero también vieron que tampoco era posible, entonces se unieron con Estados Unidos. En aquel entonces ellos no tenían pensado hacerlo ahí, sino que tenían pensado hacerlo en el Madison Square Garden. Ajá. Y resulta ser que fue tanta la venta que empezaron a tener que lo tuvieron que hacer en el John F. Kennedy en Filadelfia. Entonces ahí es donde empieza la historia. Pero entonces, para empezar con la música, vamos a empezar con el primer himno que ellos hicieron. Entonces, ahorita hablamos un poquito de esto y sobre la grabación, porque fueron dos, uno en Inglaterra y el otro en Estados Unidos. Entonces, me parece que vayámonos a la música y veamos qué fue lo que creó Bob Geldof para dar inicio con la recolecta del dinero para ayudarle a la gente de Etiopía. Okay, es una canción muy buena que reunió muchos artistas. Entonces, vamos a escucharlo. Ok, vamos a la música. Estamos en un especial de Live Aid. Ya pasaron, ¿cuál puña? Desde el 85, 13 de julio desde el 85. ¿Cuántos años, Rebe? 35. 35 años de esto, pero todavía está en la mente y en los corazones de muchos. Pues vamos a la música y ya regresamos. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish. cultura rock. Estábamos escuchando uno de los himnos de este Live Aid allá en 1985 en Londres, Wembley, y esto es casi un himno. Bueno, déjeme saludar por ahí. Ana Castro le dice: hola Johnny, ¿cómo estás? Muchos saludos, un saludo muy especial para vos, Ana. Marquito Céspedes de Old School por ahí está conectado también. Flori Martínez: hola, ¿cómo está? Te deseo un inicio de semana todo positivo, muchísimas gracias, igual para vos, que estés bien. Tony, el Mago Guerrero, gran amigo, un saludo ahí muy especial para Tony también. Estamos en este especial. Este era un himno, esta canción es todo un himno de este, ¿qué lo llamamos? Festival, ¿verdad que sí? ¿Puede ser? Sí, un mega festival, realmente, ¿verdad? Sí, sí, la canción. Más o menos son, ¿perdón?, más de 60 bandas las que tocaron ese día ahí en Wembley, para que se hagan una idea, 60 bandas reunidas no es nada sencillo, y empezamos con esta canción que fue como... Y las mejores bandas del momento, las mejores bandas. Correcto, y esto sirvió también como aparte de unir, digamos, a muchas bandas, también pues generó bastante dinero, por dicha, no fue, digamos, un fracaso. Ahora sí, decime. Bueno, la canción se llama Do They Know It's Christmas, y como todo el mundo sabe, pues también en Estados Unidos hicieron su canción también con un excelente video. A mí me gusta más We Are The World, definitivamente. Sí, la vamos a tener para el cierre del programa, por cierto. Sí, la tenemos para el cierre del programa. El video es muchísimo mejor que esta otra, de hecho es mucho más famosa, ¿verdad? Muchas personas creo que tal vez nunca la han escuchado. Ok, entonces expliquémosle a la gente, de nuevo, a la gente que se viene conectando. Se hicieron dos temas, ¿ok? Para representar este Live Aid. Y esta canción que escuchamos fue del lado de Inglaterra, ¿es así? Exactamente, esa es del lado británico. Lado británico. Y We Are The World es del lado de Estados Unidos, con todos los cantantes que por lo general siempre ya hemos visto en el video, ¿verdad? Que es buenísimo. Entonces, sí, sí, sí. Están todos cantando. Correcto. Así fue parecido el video también de Inglaterra, pero definitivamente gana por mucho este otro himno americano. Sí, es muchísimo mejor. Ok, entonces, ¿qué te parece si... ¿Qué te parece? ¿Seguimos con más música? Vámonos con más música y luego venimos con más historia. Bueno, vamos a escuchar al señor Phil Collins y regresamos. Good afternoon, Wembley. Good afternoon, Philadelphia. And the world. Esto es Radio Estéreo 506. This is called Against All Odds. Thank you. can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the Cultura rock. And even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an empty space. And there's nothing I wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Well, there's just an nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. But to wait for you is all I can do, and that's what I've got to face. Take a good look at me now, 'cause I still estábamos escuchando el señor Philip David Charles Collins, más conocido como Phil Collins. Es un baterista, cantante, compositor y productor, aparte de actor británico y muy talentoso, Phil Collins. ¿Cierto, Rey? Demasiado bueno. Y hay toda una historia en relación con este tema, con Phil Collins. Pues resulta que él viene y lo invita a Sting a tocar con él, ¿verdad? Ajá. Y él dice que sí, que él acepta. Pero llega Led Zeppelin y lo invita también a tocar en Estados Unidos. Y él dice que sí también. Ajá. Entonces, él toca, Sting toca primero con, perdón, Phil Collins toca primero con Sting. Y posteriormente él se va en un Concorde, en un avión a pura velocidad para Estados Unidos. Y toca ahí con Led Zeppelin, y no solo eso, también hace una presentación de él en solitario. Bueno. Entonces, tuvo una presentación increíble, a él le pidieron que se quedara al final para que cantara We Are The World con ellos, por supuesto dijo que no, estaba demasiado cansado y pues se retiró para su hotel, pero sí fue el único cantante y músico, ¿verdad? Porque él tocó con ellos, que estuvo en ambas presentaciones al mismo tiempo. Pero es un dato súper interesante. Imagínese qué es estar en Londres y transportarse a Estados Unidos, o sea, también el corazón de Phil Collins, porque no es cualquiera que lo va a hacer. Y apuesto que, o sea, lo hizo con todo su amor, porque sí he escuchado que Phil es una persona como de dar mucho también. Y sí, para muestra un y botón. Otro dato importante ahí es que Phil por el poco tiempo que tuvo, no se pudo aprender todas las canciones del Led Zeppelin. Entonces resulta que él iba en el avión, iba con un Walkman escuchando las canciones del Led Zeppelin para terminar de aprenderse lo que él tenía que tocar en batería. Pues imagínate, en 1985 con Goldman, no hay, ni siquiera había llaves maya, ni siquiera había iPod, ni siquiera había nada, y aún así lo logró y lo hizo como tiene que ser. Seguimos con más música, Rebe, porque el tiempo nos está majando los talones. Vámonos a la música. Ya casi venimos ahí con unos saludos también, que nos está saludando Martín Campos, Kevin Chanie, Javier Citami, por ahí está también Marquitos comentando. Qué buena nota que están conectados en Cultura Rock. Teníamos al señor Kenny Loggins, que también fue parte importante de estos dos mega conciertos, espectáculos que tuvieron estos muchachos, más de 60 artistas en tarima. Qué buena esa, dice Flori. Claro, es un piezón, es una canción muy buena. Nosotros casi en Cultura Rock nunca la hemos puesto, Rebe quiso agregarla y pues ahí está, para el deleite de todos ustedes. El señor Kenneth Crabb Loggins, nacido el 7 de enero de 1948, cantante, guitarrista, compositor estadounidense, para que ustedes lo tengan por ahí presente. Seguimos, Rebe. Bueno, contarles que el concierto dio inicio en Estados Unidos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. Imagínense. Y en Londres empezó a las 12 de mediodía. Pero hubo un problema técnico ahí porque ellos querían como sincronizar ahí todos los dos conciertos. Sin embargo, obviamente la tecnología de aquel entonces no es la misma que hay ahora. Era la primera vez que se hacía esto. Y la BBC estaba pasando en Inglaterra en los conciertos y MTV también estaba pasando en Estados Unidos los conciertos. Pero resulta que ellos querían como sincronizar ambos ahí, ¿verdad? Pero no se pudo. ¿Por qué? Resulta que el sonido, ojo el enredo que hicieron, lo transmitieron vía cable de forma transatlántica. No sé cómo funciona eso, pero lo hicieron así. Mientras que el video fue vía satelital. Entonces, obviamente no pegaba el sonido con el video. Entonces, técnicamente ahí hubo algunos errores que se dieron y pues no se pudo tal vez hacer como ellos querían hacerlo de forma sincronizada, pero bueno, sin embargo, reunió cualquier cantidad de gente, había 190 millones de personas viendo el concierto, eso significa como un 40% de la población que estaba en ese momento, que había en ese momento en el mundo, ¿verdad? Imagínense, prácticamente paralizó las dos partes del mundo, digamos, el lado europeo y el lado estadounidense, americano también. Qué manera, ¿verdad? Qué impresionante la cantidad de gente. Sí, 140 millones de personas. 190 millones de personas. 190 millones de personas. Increíble. Bueno, nosotros seguimos acá en Cultura Rock. Nos quedan ya 15 minutos de programa, Rey. Increíble. ¿Qué le parece si vamos con dos canciones y venimos a hablar de esos dos temas para adelantar? ¿Te parece? Vámonos de una. Bueno, ok. Bueno, por cierto, esta canción de Roxette que va a sonar fue en el propio concierto, para que lo tengan presente, allá en Wembley, Inglaterra. Cultura Rock. Esto es Radio Estéreo 506. Put Marcellus on the saxophone. Cultura Rock. Estéreo 506. Nosotros seguimos con este especial que tenemos allá por los años de 1985, el especial de Light 8 que tenemos el día de hoy acá en Cultura Rock. Es un especial rápido porque nos atrasamos un poquito, pero ahí vamos, Rebe. Ahí estábamos escuchando a Sting, me equivoqué, pensé que era Roxette es la canción, pero el grupo es Sting. Y estábamos escuchando por ahí también al señor Bryan Adams, que fueron también parte importante de esta historia increíble de estos dos mega conciertos que hubo para la ayuda a África. ¿Datos importantes, Rebe? Bueno, primero saludar a Uriel, que lo tengo por aquí. Él nos está acompañando desde México, a Uriel Hernán. También tengo a Abel Fernández, también por aquí, y Christopher Chávez, están súper conectados. Por aquí también está Mario, y está William Fernández, que siempre nos acompaña. Tenemos un montón por aquí, Luis Misterio está por ahí también. Saludos a todos los que nos están acompañando. Y pues el tema hoy está súper interesante. ¿Por qué celebramos el 13 de julio como el Día Internacional del Rock? Otro dato muy importante es que habían conectado 150 países, dijimos la cantidad, pero no la cantidad de países. Y otro dato es que se recogió 100 millones de dólares para la ayuda. Pero después vamos a ver qué pasó con ese dinero, porque no precisamente todo llegó a Etiopía. Esto es un dato ahí que... Un dato perturbador. Causó bastante polémica y bueno, pues no sabemos realmente cómo finalizó el asunto. Hay datos ahí como sueltos. Contarles que las bandas tenían más o menos 20 minutos para tocar, eso era lo que tenían. Hubo algunos que se extendieron más, como Elton John, tocó 7 canciones de viaje, bastante. Y bueno, todas fueron unas presentaciones increíbles, pero sin embargo, en Inglaterra hay dos que rescatar, que es la de Queen, se dice que fue la mejor presentación de ambos conciertos. Se dice que fue la de Queen, y Paul McCartney también, porque Paul McCartney tocó Let It Be junto con otros 4 cantantes más, entre estos el coordinador del evento, Bob Geldof. Y ellos cantaron esta canción en conjunto. Dicen que fue una presentación increíble. Bueno, pero muy, muy, muy interesante. Dice Flori Martínez, señor, ¿qué les pasa hoy? Morí, dice, muchas gracias por el programa de corazón. Gracias por levantar el ánimo de este terrible encierro. Bueno, eso se trata, por lo menos de que la gente disfrute y salga un poco de esa rutina que nos está matando a muchos. ¿Cierto o no, Rey? Así es, y esa es la idea, pues poderles llevar un poquito de música y de entretenimiento a sus casas. Ok, hablando de Queen, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Queen? Vámonos. Vamos a la música, son las 6:53 de la tarde y vamos con Queen. Cultura Rock. Por cierto, también esta canción fue el audio original del concierto allá en Inglaterra. Disfrútenlo. Esto es Radio Stereo 506. Esto es Radio Stereo 506. Cierren los ojos y transportes en ese momento. Imagínense que están en ese concierto. ¿Cómo gritarían esto? ¿Cómo lo harían? Sobre aspectos importantes de la música rock y metal, estar al tanto de las últimas noticias, reseñas, eventos, curiosidades, esta página es para vos. Rock, pop, metal y más.com. 100% ticos, apoyando la escena latinoamericana. Búscanos también en Facebook y forma parte de esta comunidad. Ya lo sabes, rock, pop, metal y más. Bueno, definitivamente, Rebeca, y a toda la gente que está conectada, esa pieza de Queen es, lo transforma a uno, lo hace, lo siente, uno lo siente. Imagínese estando ahí, la energía que podían haber transmitido estos maes tocando en vivo. Debe ser algo increíble. No, y como nos cuenta aquí Christopher Chávez, realmente así pasó, fue la unión de Queen. Queen se vuelve a unir y hace este espectáculo tan grande. Y bueno, pues de ahí, con un gran motivo muy importante, ¿verdad? Que era el ayudar a otras personas. Pero sí, fue definitivamente un gran, gran espectáculo. Contarles también que a pesar de que hubo tantísimas bandas, que si las decimos aquí, pues de ahí nos va a dar Navidad, hubo también grandes ausentes, desgraciadamente. Aunque en We Are The World vimos algunos que estuvieron ahí, pues no estuvieron ese día. Por ejemplo, Michael Jackson no se pudo presentar, Prince tampoco. Roger Waters no, le pidieron que se uniera para hacer la presentación o que se uniera con su nuevo proyecto, y Roger Waters no se presentó tampoco. Bruce Springsteen no estuvo, y The Purple tampoco. Entonces, son bandas importantes que bueno, pues hubo una comunicación para que estuvieran, pero al final no se pudo. Decía, es que no podía ser tan perfecto tampoco, Rebe. O sea, imagínate nada más el nivel de artistas que estuvieron ahí y los que faltaron. O sea, es increíble, es increíble. ¿Qué le parece si, hablando de buenos artistas y buenos grupos, vamos a escuchar a Led Zeppelin con esta canción que se llama Rock and Roll? Perfecto, okay. Vámonos, porque hay otra historia de Led Zeppelin ahí. Buenísimo, entonces vamos a la música y ya regresamos. Cultura Rock. Esto es Radio Estéreo 506. Escuchando a Led Zeppelin en un concierto de 1973 en el Madison Square Garden. Y oiga cómo suena eso. We'll be right back. De verdad que este programa ha estado súper entretenido, Rebe, que vamos en carrera y vamos poniendo las canciones ahí como muy rápido. La gente está muy conectada y eso me gusta. Por ahí Marquito nos está escribiendo y dice Flori Martínez, Rebequita conoce mi chiquita y le manda un besote. Qué bueno. Sí, esta nota la escribimos el año pasado nosotros y ya en el blog, ¿verdad? Ya el blog tiene un año, fue una de las primeras notas y pues ahí también la pueden encontrar. Ve, aquí tengo un dato muy importante que yo no sabía y que nos está contando Rafael Campos. Dice que en Canadá también se hizo un tema que se llama Las lágrimas no son suficientes, donde tocó Bryan Adams, Corey Hart, Neil Young y el cantante Loverboy y Pat Benatar. Bueno, esa parte no la conocía realmente yo. Pero sería la misma fecha, tendremos que investigar a ver si fue en la misma fecha. No creo porque Bryan Adams no estaba ahí. Me imagino que fue... No. Fue posterior. Que hicieron un tema. Hicieron una canción. Ok, correcto, ya entiendo. No fue que se presentaron. Y también, Ben Fernández también me había dicho que We Are Stars, yo conozco esa canción, es una reunión de cantantes también, de buenos músicos, y dice que también fue para esto. Esto no, tampoco lo sabía yo, que había sido para esto. Bueno, Rebe, de eso se trata, cultura rock, de aprender todos por igual, porque aquí todo el mundo aprende, y eso es muy bueno. Yo aprendí cosas importantísimas, interesantes el día de hoy, gracias a usted, que es la que tiene esos datos magníficos ahí en su blog, que la gente puede buscarla. ¿Cómo puede encontrarte? Ok, como Rock Pop Metal y más, y ahí los quiero invitar porque estas semanas hemos hecho unas notas súper interesantes, hablamos un poco del soul, hablamos un poco de psicología, también hay temas ahí. Y hablamos sobre Robert Johnson, que es el músico que le vendió el alma al diablo. Y está buenísima esa historia, ahí para que la lean. Interesante. Dice Marco Céspedes, sí, aquí nos está confirmando que el proyecto de Dio, We Are Stars, ese también es una canción que se hizo sobre eso. Y Marquito también nos cuenta que casi no toca Queen, que fue por insistencia de Bob Geldof, el coordinador. Sí, casi quedan fuera de esta gran presentación y de verdad que hubiera sido una lamentable ausencia la de Queen. Nos hubiéramos perdido de demasiado talento ahí del señor Freddie Mercury, claro, y esos. Esa presentación fue de locos, fue lindísimo. Bueno, Rey, ya vamos terminando el programa. ¿Qué le parece si ponemos este último tema, por lo menos un pedacito? Muy probablemente nos vayan a cortar el Facebook, ya nos pusieron ahí una alerta, pero hasta que no pase, sigamos disfrutando de la música. Bueno, antes de que nos las corten, por aquellos que nos vayan a cortar, comentarles también que se dice que un 5% se fue para las ayudas de Etiopía y un 95% fue para comprar armas. Entonces que la BBC hizo una demanda fuerte contra Bob Geldof, y entonces esto, bueno, pues ya habría que ver qué pasó con ese dinero. Esa sí, es la parte triste. Sí, suele pasar con estas con este tipo de actividades, que siempre se filtra algo ahí para otras intenciones. Fue mucho dinero, fueron 100 millones de dólares, y sin embargo que se haya ido un 95% para comprar armas, habría que ver qué tan cierto es eso, ¿verdad? Sí, yo también he leído por ahí que pasaron cosas feas después de eso, a pesar de que pasaron cosas lindas, porque después de esto, muchos cantantes, muchos éxitos, empezaron a subir a las listas nuevamente. Después de años empezaron a subir, como por ejemplo Madonna, Phil Collins, U2, Queen, canciones de ellos, empezaron a subir y ocupar los primeros lugares de las mejores listas. Sí, la gente les agradeció esa presencia ahí, de esa forma, comprando sus discografías. Rebe, uh-huh. Invitar a la gente que nos está viendo en este momento, que nos pueden escuchar por nuestra aplicación de radio también, que es una aplicación muy, muy, muy sencilla de utilizar. Pueden descargarla, la aplicación se llama MixLR. Si no quieren descargarla, en la página de Radio Estéreo 506 o en la página de Cultura Rock, hay una pestañita que dice Usar App. Los direcciona directamente a nuestra aplicación, donde pueden escuchar todos nuestros programas, toda nuestra música sin necesidad de que estén al pendiente del Facebook. Pueden estar utilizando su teléfono en WhatsApp, pueden estar viendo Facebook si quieren también y pueden estar escuchando música. Es una aplicación muy chiva y si usted la descarga tiene la opción de loguearse con Facebook y utilizar el chat para que se comunique con nosotros aquí a través de nuestra aplicación de radio, porque nosotros somos una aplicación, una radio, somos Radio Estéreo 506 y por ahí es donde transmitimos. Todos estos programas son un plus, tirarlos por Facebook para que la gente también obviamente pueda llegar a más personas, pero lo ideal es radio, nos escuchan y es bonito porque ustedes también se transportan y pueden pensar que estábamos haciendo nosotros en cabina o Rebe ahorita que no está en cabina, pero estamos juntos y esa es la parte bonita de la radio para los que les gusta la radio. Bueno, vamos a la música y terminamos el programa, Rebe, ¿te parece? Vámonos a la música. Bueno, despidámoslos de una vez más bien y cerramos Cultura Rock. Ok, perfecto, entonces buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos una noche más. Quédense en casita, cuídense mucho y escuchen mucho rock, ¿verdad? Lean rock, pop, metal y más, acompáñenos por ahí y disfruten de esta piezota que es We Are The World y cómo no terminar con esta excelente canción. Así es, y sigan toda la programación de Radio Estéreo 506, todos los días tenemos algo bueno para usted. Ahorita viene Audio Vintage, tenemos Mindset, está All School Music Show, está La Rocola, está también por ahí programas como Emprendete Digital, programas como también Doble y Moral. Tenemos demasiada programación, Electrobeats, para los que les gusta la música electrónica, los viernes a las 5 de la tarde, pues síganlo, tenemos bastante contenido en Radio Estéreo 506 para que usted siga disfrutando de buena música. Pura vida y hasta la próxima semana si todo sale bien. Buena nota, gracias. Cultura Rock. There comes a time. Esto es Radio Estéreo 506. Must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. Someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the world. Rock. Well, send them your heart so they know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We're down and out, and there seems no hope at all. Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias.